14 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Ya saben, como cada martes, les comentamos en el arranque de la mañana que dentro de ese turno de intervenciones, hoy participación para Izquierda Unida y en concreto dos de sus integrantes que ya nos acompañan aquí en los estudios de Radio Ubrique, en concreto Pepi Morales, como saben, concejal y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y José García Solano como coordinador local de esa formación. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con diferentes temas que ya saben que seleccionan las propias formaciones políticas. Nos vamos a quedar con Pepi porque va a hacer referencia, ¿no? Quería hacer referencia a las propuestas de Izquierda Unida en relación a los presupuestos municipales. Sí, con respecto a las propuestas que nosotros presentamos en su día como alegaciones al presupuesto que se nos presentó por parte del equipo de gobierno, pues decir que al día de hoy, el día 14 de febrero, no hemos tenido todavía contestación por escrito el por qué o los motivos por los que no se admiten ni una sola de nuestras alegaciones. Quiero recordarles a los ubriqueños y a las ubriqueñas que dentro de esas alegaciones entraban el arreglo el arreglo de firmes y demás de nuestra localidad. Entre ellos estaban las barreras arquitectónicas, que si tú no llevas un carrito o no estás en una silla de ruedas, pues no te das cuenta de lo que del privilegio que tenemos nosotros los que no tenemos esa minusvalía. El arreglo de la calle Manuel de Falla, la calle Curtidores, que queda ahí abandonada y olvidada, pendiente de que se edifique de Azorín. Cosa que, por lo que estoy oyendo, no va a hacerse, no va a edificarse ese solar, con lo que conlleva que la calle Curtidores podrá arreglarse, según me comentaba a mí el concejal de urbanismo, que la calle Curtidores no se sometía a ningún tipo de arreglo porque estaban a la espera de que el solar de Azorín se terminara la construcción. Ya que no se va a hacer esta construcción, este edificio, pues esperemos que la calle Curtidores entren dentro de los planes de este equipo de gobierno. Entre ellas estaba también la avenida de Corte, la terminación del paseo, que ahí está y ahí se queda por el tiempo, de forma infinita, la avenida Jesulín de Ubrique, lo que era el asfaltado y el acerado, la calle San Sebastián, la terminación en el tramo que restante, los parques infantiles, que como vemos cada jueves hay montones de llamadas de vecinos y vecinas quejándose del mal estado que se encuentran en nuestros parques infantiles, el arreglo y acondicionamiento de las vías del casco antiguo, que era algo que apostaban tanto el equipo que está ahora en el gobierno como los demás grupos municipales, y está ahí en el olvido. Y además sigo diciendo que en el tiempo de todos los jueves, todo lo que nos ponemos aquí delante de los micrófonos, recibimos varias llamadas desde el casco antiguo del abandono total que tiene. También pedíamos acondicionar lo que es el firme del Naranja según permita la consejería que corresponda, para que en Ubrique haya un tráfico más fluido, y acondicionar el firme y hacer el espacio de enfrente, justo del paralelo al Naranjal. Estas dos vías arregladas, acondicionadas adecuadamente, pues quitarían el tapón que estamos padeciendo desde hace años a la hora de salir los trabajadores, y lo que está claro es que hay que buscar una salida, y estas dos, tanto el firme del paseo de paralelo al Naranjal como el Naranjal, sería una buena opción que no los han tenido en cuenta. Propuesta nuestra al paseo del Curtido, acondicionar según la normativa de medio ambiente. Pedíamos también que se limpiara semanalmente, porque hay muchos ubriqueños que se van allí los fines de semana o por la noche de botellón, a lo que sea, y luego lo que son los trabajadores del curtido tenían que limpiar ellos mismos la basura que allí se dejaba, ¿no? Pedíamos también que se anulara una partida que va destinada al asilo. El asilo entendemos que es una empresa con todas las de la ley, y si el asilo tiene, por poco que se le dé, el derecho de recibir 2.000 o 2.800 euros o 1.000 o 500, pensamos que cualquier empresa de Ubrique podría optar a que se le diese esa subvención o esa ayuda. En cuanto a comunicación, 3.000 euros que se han estado gastando, digamos, en comunicación en años anteriores, pues se ha subido 35.000 euros que vamos, denunciábamos, lo hemos hecho ya todos los grupos de la oposición, que es una cantidad bastante importante, de 3 a 35.000. En cuanto al hermanamiento del pueblo saharaui, no se ha creado una partida cuando la señora alcaldesa recibió los niños este verano. Se comprometió públicamente que se iba a hacer este año y no se ha contemplado. También pedíamos cursos formativos para las distintas edades y de forma sistemática, algo que no hay a través del ayuntamiento. También pedíamos cursos formativos para la policía local, de manera también sistemática y durante todo el año. Hasta lo que yo tengo entendido, son los propios policías los que se pagan sus propios cursos y no vamos, y si faltan al trabajo o dejan de trabajar un día, pues se les descuenta. También pedíamos lo que era un desfibrilador móvil para que el coche policial lo lleve en caso de emergencia. En cuanto al patronato de deporte, este pozo sin fondo, pues lo que pedíamos era disminuir sustancialmente la partida y mejorar la gestión del mismo. Para ello nos poníamos a disposición del equipo de gobierno para que, si podíamos ayudar en a cualquier cuestión, una forma distinta de ver el patronato de deporte, los gastos que conlleva, pues que estábamos dispuestos a colaborar, pero se ve que son autónomos, no admiten consejos ni propuestas de ningún tipo, y con esto lo digo todo. La Consejería de Fiestas y Ferias, pues de lo que pedíamos era disminuir la partida y ese dinero, ese importe, emplearlo en las vías que, como estamos viendo cada día, están parcheadas y demás, y no están en condiciones para que no solo los ubriqueños puedan andar o pasear o incluso correr dentro de las vías, sino que estamos apostando por el turismo y da muy mala imagen. En cuanto a la calle Ingeniero Ruiz Martínez, pedíamos también que el asfaltado y el acerado, hasta lo que es la perla, pues que se arreglase. Sí que es verdad que ahí ha habido varias caídas y tampoco, pues que es que no, como ya digo, son autónomos y no admiten consejo. Y pedíamos una asignación para una campaña de concienciación ciudadana de tenencia de animales y de otra de biorreciclaje. En cuanto a la construcción de una tanatosala, que tanto los briqueños como los grupos políticos sabemos que hace falta, pues dos grupos políticos de la oposición coincidíamos en que es necesaria la tanatosala. Al otro grupo político sí se le ha contestado por escrito, a nosotros nada de eso. En cuanto a los huertos urbanos del parque periurbano, pues nada. El pegón, es que no hay ni una partida, está ahí estancado y estamos a la espera de que arranque de nuevo. El arreglo y el acondicionamiento del ecomuseo, que ya también hablaremos largo y tendido, tanto del PEGOU como del ecomuseo, por el estado en que se encuentra a día de hoy. La renovación del mobiliario de la tanatosala, que verdaderamente lo único que tienen son 2.000 euros y con eso no hay ni para empezar. En cuanto a pedíamos más que se subiese la subvención al economato de Cáritas, subvención a la escuela de artesanos, el sector de marroquinería, seguridad ciudadana y protección civil, aumentar también la partida, total, una serie de alegaciones, de propuestas que veíamos que eran, no son partidistas, no tienen colores políticos ni siglas políticas. Vamos por la calle y vamos viendo que porque hay deficiencias. Vemos que la realidad es distinta cuando se está en la oposición a cuando se está gobernando, porque parece ser que aquí se está viviendo una realidad paralela que no se ajusta a la verdad y al día a día de nuestro municipio. En cuanto a las barreras arquitectónicas, quiero recordar que la señora alcaldesa estuvo aquí el jueves pasado y estuvo hablando de que el presidente de la Asociación de Minusválidos de aquí de Ubrique estaba en contacto con el concejal Manuel Chacón, y que estaban poniéndose de acuerdo en cuáles eran los puntos más conflictivos en cuanto a las barreras arquitectónicas. Me parece extraordinario, maravilloso, estupendo que se tenga en cuenta esta propuesta. ¿Qué ocurre? Que no nos las admiten porque lo que estamos viendo es que este equipo de gobierno quiere colgarse todas las medallas. Y aquí nosotros no estamos para trabajar para merecer medallas. Nosotros estamos al servicio del pueblo y para el pueblo. Y lo que está claro que sin lucha no hay victoria. Y ningún grupo autoritarista y que impone va a frenar ni nuestro ánimo, ni nuestro trabajo, ni nos va a desmoralizar. Vamos a seguir luchando y peleando, aunque aquí venga a estos micrófonos municipales el secretario municipal, el secretario del PSOE, diciendo que la oposición no da un palo al agua, no hace propuestas y no mueve un dedo. Eso es mentira. Nosotros nos estamos moviendo diariamente, estamos haciendo propuestas, estamos moviendo. ¿Qué ocurre? Que cuando se hacen las propuestas, se hacen las alegaciones, nos las tiran para atrás. ¿Por qué? Porque son autosuficientes, tienen mayoría absoluta y no necesitan de ninguno de los tres grupos de la oposición. Y vamos, en esta tesitura ya hablando claramente, no nos esperábamos en ninguna de las maneras en la forma de trabajar que está, la línea que está tomando el Partido Socialista, donde a voz en grito, pues están diciendo que hay participación, que tienen los brazos abiertos, que bien, pero que eso sea una realidad. No que vengan a los micrófonos de Radio Ubrique y digan que sí, pero que nosotros no hacemos propuestas, no trabajamos. Eso no es verdad. Y lo digo por nuestro grupo, como por los demás grupos de la oposición. Todo lo que hacemos, todas las propuestas, todas las sugerencias, alegaciones, y ya el jueves que volveré a los micrófonos de Radio Ubrique, me extenderé más en todas las propuestas que se han llevado a pleno de carácter social y donde ellos se han abstenido y no nos han tenido en cuenta a las personas más débiles, las personas enfermas, las personas que tienen menos poder adquisitivo dentro de nuestra sociedad. Un recordatorio que querías hacer, ¿sí? Pepi, también en sí. Referencia mañana a la convocatoria del Consejo Sectorial, ¿no? de Medio Ambiente, que se celebra mañana a las 8 de la tarde en el Salón de Pleno de nuestro ayuntamiento, y quería recordar y también animar y decirle a los presidentes, los representantes de los colectivos y de las asociaciones que estén dentro de este consejo sectorial, que no se queden en casa, que este consejo sectorial tiene tanta o más importancia que una sesión plenaria y que tiene, que vamos, están casi al mismo nivel, pero tenemos la posibilidad de poder aportar ideas, de poder oír y escuchar las propuestas de otros colectivos, en fin, de manera clara, que es una mesa donde podemos edificar, construir, apoyar lo que es la necesidad real de lo que necesita nuestro municipio. Por eso desde Izquierda Unida animamos a los representantes que mañana no se queden en casa, que sean partícipes de lo que va a ocurrir o quiere que ocurran en su municipio y las actuaciones que son necesarias en su barriadas o en este caso colectivos que de deporte, de medio ambiente, etcétera. Y cambiando completamente de tema, por parte del coordinador local de Izquierda Unida, José García Solano, se quería abordar lo que es el papel de la Iglesia en general, y en concreto todo al hilo del primer encuentro andaluz de laicismo, que se ha desarrollado días atrás en Jerez, ¿verdad? Sí, efectivamente. vamos a ver. Posiblemente no estaría hoy aquí hablando del tema que voy a abordar si no fuera porque en este mismo encuentro de Jerez que tuve la oportunidad de escuchar cómo se mencionaba el nombre de nuestro pueblo, Ubrique, en un informe que se dio en los momentos finales del acto por los datos que el grupo de Jerez había recopilado de sus indagaciones en el registro de la propiedad en consonancia con la actividad inmatriculadora del obispo de Jerez Sidonia. Mi interés es seguir en contacto con este grupo jerezano para esclarecer totalmente el alcance que pueda tener la aparición del nombre de Ubrique en un informe sobre inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Hablamos de las inmatriculaciones y en este caso de las que durante muchos años ha estado practicando la Iglesia Católica con mucha sorpresa y escándalo por las comunidades cristianas de base. Cuando las malas personas, utilizando la política, solo ven la manera de apropiarse de la mayor cantidad de dinero posible, utilizando para ello todas las argucias a su alcance, que han sido y son muchas, hasta legales, cuando estamos asistiendo antes también a que los poderes, los que ostentan el poder político, legislativo, financiero, etcétera, lejos de favorecer a las clases medias, trabajadores, a quienes padecen el paro, a las familias empobrecidas, a quienes sufren la crisis, se vuelven contra ellos y los acusan de ser los causantes de esta situación. Aún podríamos estar en la ignorancia de lo que durante tantos años ha estado ocurriendo en este país. Corrupción, corrupción y corrupción. De todos los calibres, y pocas instituciones se han salvado de ella. Las listas de los listos son extremadamente largas, pero aún peor, son sangrantes cuando lo que se han llevado era de todos los españoles, y era con lo que los demás sostenemos a la familia. Han saqueado las arcas públicas sin pudor, con total desvergüenza, pensando que nunca los cogerían, entre otras cosas porque a quien estaban favoreciendo tenían posiciones tan elevadas que los tentáculos de la justicia no llegarían jamás. Esta corrupción de saqueo y privilegio ha llegado hasta las instancias más altas del Estado. Aquí no hay quien se salve. Al banquillo han llegado personajes de sangre azul. Eso de azul habría que entrecomillarlo. Y posiblemente aún tenga que sentarse alguno más al tiempo. Partidos políticos financiados por empresarios sin escrúpulos. O mejor, que delincuentes se hacían empresarios para delinquir en connivencia con quienes administran los fondos públicos. Algunos están dando con sus huesos en la cárcel, aunque nos parece que aún son pocos y durante muy poco tiempo. Se han hecho leyes por las que estos malhechores, y con la ayuda de buenos abogados, eluden tener que devolver lo robado y además se libran de la cárcel. Una injusticia que se le hace al pueblo porque no se ha sabido ni proteger sus derechos ni su patrimonio. Quizás nunca hubo pretensión de hacer esa defensa. Maldita hemeroteca, como se suele decir últimamente, que cada día nos dice y nos enseña en manos de quienes hemos estado y de quienes estamos. Y el pueblo, sumiso, creyente en quienes le golpean una y otra vez, una y otra vez. Es el complejo de creerse corderillos entre una manada de lobos. El escándalo es mayúsculo, es enorme. La dignidad de este país no puede caer más bajo. Pero aún parece que podemos aguantar más, que no nos vamos a rebelar ante esta situación, pensando que algún día alguien lo haga. O lo hace la sociedad en su conjunto, obligando a sus políticos e instituciones a cambiar por la responsabilidad, la claridad y la honestidad, o no lo hará nadie. Los controles no han existido. La claridad y transparencia en las cuentas han sido una falacia. Lo que sí se ha producido a las mil maravillas para los sinvergüenzas, defraudadores y ladrones de lo público, ha sido una buena sintonía con quienes estaban en buenas posiciones de la política para saquear y desvalijar lo que era de todos. Unos directamente, y parecen muchos nombres por doquier, nombres ligados a cazos, a tramas. ¿Es una situación endémica de España? Se apunta que puede ser que sí, porque entre otras cosas, por amplia en su acción, lenta en su enjuiciamiento y sin peso ético que lleve a estos personajes a dimitir de sus cargos. Algo que no tiene parangón en el resto de países europeos, que menos ya están dimitiendo. Aquí parece que es que puede ser así, la picaresca de todas las épocas, elevada a su máxima delincuencia y fechoría. Ahora podemos entender por qué en justicia no solo estamos por debajo del resto de los países europeos en dotarlo de suficiente personal y medio, sino que se han ido rebajando esas dotaciones y, lo que es más grave, los cuerpos de inspección de Hacienda han quedado reducidos a la mínima expresión. El campo estaba siendo abonado para cometer toda clase de delitos financieros para luego repartir las ganancias. Recordemos que el juez José de la Mata abrió juicio al PP como responsable civil subsidiario por la Caja B. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, abrió juicio oral contra los extorsoreros del PP, Álvaro Apuerta, Luis Bárcenas y su gerente Cristóbal Páez, por el caso de los papeles de Bárcenas, en el que se ha investigado la Caja B del partido, que deberá responder como responsable civil subsidiario de los 1,2 millones de euros que se dejaron de ingresar a Hacienda. También se sentarán en el banquillo, decía, los socios del estudio de arquitectura Unifica, que realizó las obras de reforma de la sede del PP. Es decir, un relato amplio en el que van apareciendo nombres y cargos de mucha responsabilidad incluso. Cada día aparece un nuevo caso de corrupción. Los conocemos ahora, pero se han venido produciendo de siempre. Tampoco desde que llegara Rajoy o antes José María Aznar, no. Ya Felipe González fue un excelente promotor de la corrupción desde la política y como presidente del gobierno, y que ha sabido muy bien codearse con todos los políticos y gobiernos más corruptos de países hispanoamericanos y otros de África. La historia de España no es solo la historia de sus encantos paisajísticos, sus bellas ciudades y pueblos, y sobre todo su buena gente. Es también la historia sucia, negra y corrompida de muchos políticos y gobernantes que solo ven cómo enriquecerse a costa de los contribuyentes, el pueblo llano y sencillo, las empresas con decoro y los trabajadores. Un puñado de jueces, con valentía y honor, están sacando a la luz mucha de la podredumbre de la corrupción y sus actores. Jueces que muchas de las veces ni tienen la colaboración del fiscal ni de la abogacía del Estado. Lo más reciente, al menos hasta ayer, hoy, lo mismo tenemos otro caso, y este no es un caso al uso, por eso de la proliferación de casos corruptos. Si lo de Bárcenas nos escandalizó, lo de la CAN y otras lindezas financieras nos colmaban los ánimos, aparece Rodrigo Rato, la Púnica, la trama de la Gürtel, Valencia, ahora el presidente de Murcia, etcétera, etcétera. Lo más reciente, como digo, en la palestra tenemos al Banco de España, cuando un socialista, Fernández Ordóñez, la gobernaba, y la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el círculo, por no decir el circo, se está cerrando. Yo me pregunto, ¿qué queda por corromper, por defraudar, por delinquir, por adulterar? Quienes han cometido estas fechorías y no han sido los honestos y siempre sacrificados militantes de base de estos partidos, sino las cúpulas, sus dirigentes, no se merecen que les digamos váyanse a sus casas. Podemos finalmente decir con rotundidad, visto lo visto, que España está gobernada desde la corrupción, que es un endemismo ancestral y que solo la regeneración desde abajo y desde lo sencillo se podrá poner cota a este desmán. De nosotros, de todos nosotros, de la sociedad, dependerá poner fin a esta situación indigna. Yo ampliaría de que después de todo lo que hemos conocido y estamos conociendo, pues yo diría, ahora mismo referente a nuestro país, que es un régimen corrupto desde estamentos del poder, con estructura para delinquir y que cercena y empobrece la democracia, inutiliza o anula la necesaria transparencia en los asuntos públicos, que no asimila la Constitución en defensa de los intereses generales de los ciudadanos y hace caer todo el peso de estos nefastos costes sobre la economía y el bienestar de las clases medias y trabajadoras del país. Bien, yo a continuación, ya refiriéndome más concretamente al encuentro que hubo en Jerez el día 4 de febrero y concretamente, como ya dije al principio, solamente me anima a continuar en esta trayectoria, pues porque tuve la ocasión de que en un informe al final del acto se menciona el nombre de Ubrique dentro del trabajo que estaba realizando el grupo de Jerez referente a las inmatriculaciones por parte del obispado Jerez-Sidonia. Pues en principio, en este encuentro andaluz del laicismo había dos ponencias. En una estaba Estanislao Naranjo Infante, este hombre abogado, nieto del padre de la patria andaluza, Blas Infante, se refirió sobre al laicismo. Y había otra ponencia muy interesante también, que es a la que me estoy refiriendo, que es sobre las inmatriculaciones por parte de la Iglesia Católica. Esta ponencia la impartió Antonio Manuel Rodríguez Ramos, coordinador estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, un hombre extraordinario en el sentido de que es muy generoso con todo el conocimiento y el trabajo que aporta en esta referencia. De hecho, es el coordinador a nivel nacional también de la Plataforma por la Recuperación del Patrimonio y creo que merece pues toda nuestra atención. Nosotros hemos hecho un trabajo aquí en Ubrique de cara a que pudiéramos tener tanto un vídeo como otro de las dos ponencias, que tenemos el interés de proyectarlo de tal manera que tengamos conocimiento muy exhaustivamente de lo que se plantea en esta ponencia. Las inmatriculaciones que hace la Iglesia Católica lo hace a partir de la ley hipotecaria que se publica sobre el decreto del 8 de febrero de 1946, ya ha llovido, en plena dictadura franquista. Se le da la potestad a los obispos españoles o se les nivela a la fe de lo público, es decir, tiene el mismo nivel que los fedatarios públicos, con lo cual manifestaban ellos precisamente ante el registro de la propiedad de que algo que no era de nadie y era de todos, pues podía ser suyo. Esto se le llama la inmatriculación. La inmatriculación es una figura legal que permite a la Iglesia Católica inscribir a su nombre en el registro de la propiedad bienes que no estén inscritos con anterioridad al amparo del artículo 206 de la ley hipotecaria del 8 de febrero del 46 y al decreto ley de José María Aznar de 1998 que lo reformó, en el que se equiparaba a la Iglesia Católica con las corporaciones de derechos públicos, los municipios, las provincias y el Estado, equiparando a obispos o arzobispos con los funcionarios público a la hora de certificar que los bienes a inmatrícula son de su propiedad. Y que en el futuro, y tras un proceso temporal de hasta 30 años, estas propiedades, que ahora son de todos y todos los españoles, como patrimonio nacional, pertenecerían y para siempre al Estado Vaticano. En esto hay una pugna, hay una lucha, y todo ha sido a partir de cuando el bipartidismo se rompe, cuando a las instituciones públicas, cuando a las comunidades autónomas y cuando a los ayuntamientos, pues está llegando gente con otra mente distinta a la que ha tenido hasta ahora el Partido Socialista y el Partido Popular. Y no digamos también, pues con toda seguridad también, los nacionalistas catalanes. Entonces, amparado en esa ley hipotecaria del 48 y reformada por José María Aznar en el 98, en el que amplió la posibilidad de que los obispos pudieran incluso no solamente ya hacerse con patrimonio de edificios, templos y otras iglesias y otros monumentos, sino que lo ampliaba también a los de culto. Es decir, que eso no lo amparaba la hipotecaria en el 46. Bien, me dicen que se nos está acabando el tiempo y me estoy quedando a la mitad. Yo lo siento, pero quizá la parte ahora más sustanciosa pues me la voy a quedar sin decir. Yo espero que tener la oportunidad de que tengamos la ocasión de montar el vídeo pues en un centro público donde puedan comparecer todas aquellas personas ubriqueñas interesadas en el conocimiento más amplio de lo que yo he sustraído de ese encuentro en Jerez el día 4 de febrero y saquen sus conclusiones. La verdad que hay dos documentos, tanto el texto de petición presentada por la coordinadora recuperando en el Congreso para recabar las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, es un documento que se presenta en el Congreso de los Diputados a todos los grupos políticos y que está respaldado por entidades como Recuperando, Europa Laica, pero también hay la plataforma Mezquita Catedral de Córdoba y también ahí están las redes cristianas y también las comunidades cristianas populares. Es decir, que en este ámbito, tanto político como religioso, también a nivel político los militantes y a nivel religioso los creyentes de base firman este documento para evitar y para reformar la ley que hace posible que la Iglesia se esté acaparando un patrimonio de todos los españoles. Y también hay una sentencia por parte del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos en el que ahí hay una situación tan importante como, sabéis, equilibra, la cuantía económica extraordinaria que pudiera costarnos a todos los españoles, al erario público, las inmatriculaciones, pues porque ya hay una sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el que sentencia al Estado a indemnizar a una empresa en la que parte de su patrimonio se inmatriculó por parte de la Iglesia y condena al Estado a pagar 600.000 euros más las cotas de juicio, que son más de 50.000 euros. Quiere decir que a esa empresa la inmatriculación por parte de la Iglesia no le va a costar un duro, pero sí nos va a costar al resto de los españoles. Imaginaos lo que puede costar la mezquita catedral. Imaginaos la cantidad de iglesias románicas y góticas que están inmatriculando. No están inmatriculando ya templos religiosos y espacios religiosos, no, es que están inmatriculando polideportivos, garajes, calles. Es decir, es un escándalo. Y yo, la verdad, me gustaría tener la ocasión de poder poner en un lugar público pues este vídeo en el que se detalla todos estos acontecimientos. En fin, y yo me he quedado sin tiempo. Nos vamos a quedar en este punto ya sin tiempo, hasta donde has podido abordar, ¿no?, este tema que quería señalar en el día de hoy. Nos vamos a quedar aquí, como decimos, con toda esta serie de cuestiones de diferentes ámbitos, también a nivel local, que hemos abordado juntos, en este caso concreto a Izquierda Unida y a dos de sus responsables, Pepi Morales, como saben, concejal y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento, y José García Solano, coordinador local. Lo dicho, ambos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Y gracias a los oyentes que en estos momentos están pendiente de su radio municipal e informándose, que no desinformándose de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad a nivel, digamos, nacional, como ha expuesto mi compañero, sino también a nivel local. Ya el jueves, como he dicho antes, pues ya me extenderé en lo que ha acontecido en los últimos plenos y dar una buena noticia, que yo creo que ya a los más interesados, que son en este caso los celíacos, pues van a tener una oportunidad, una ayuda estatal para favorecer a aquellas personas que padecen esta enfermedad. Que nos alegramos porque esta ayuda que se va a destinar al colectivo, lo que digamos, de celíacos españoles, va a entrar dentro de lo que es el presupuesto de 2017. Nos quedamos con ese último apunte, lo dicho, muchas gracias. Gracias.